Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Seguimos dialogando con la defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, la doctora Ana Piccinini, quien valientemente ha formulado un conjunto de serias denuncias sobre corrupción e impunidad en su informe anual ante la legislatura rionegrina. Quiero resaltar un par de cosas, Ana. En primer lugar, rescatar la entereza y el valor suyo de cumplir con su cometido, porque, bueno, también los funcionarios todos tienen claramente establecido cuál es su responsabilidad, y ya vemos que no todos se pliegan gustosamente, sino que por el contrario cruzan a la vereda de enfrente. Eso es lo primero. Y lo segundo es que seguramente van a venir días bastante tormentosos para usted en su vínculo con la administración allí en la provincia de Río Negro. Totalmente. Imagínese, nosotros hemos logrado el procesamiento de 4 ministros. Los 4 ministros siguen en funciones. Fueron llamados a indagatoria y procesados. Tenemos un legislador denunciado por enriquecimiento ilícito con cuantiosa prueba. Bueno, el legislador sigue como Pancho por su casa. No hay poder, digamos, correctivo de parte del gobierno. No hay poder sancionatorio por parte del gobierno. El gobierno deja hacer, deja pasar. Y bueno, obviamente que esto genera mucha sospecha en la comunidad y en la defensora del pueblo, ¿no? O sea, claro. Y cada cosa que tocamos, investigamos, bueno, encontramos que hay irregularidades, disfuncionalidades que rayaran el delito penal. Por eso seguimos denunciando. Hay ministros procesados en una causa y ministros que están siendo investigados en otras causas que hemos presentado. Y a veces coincide el ministro procesado con el ministro que estamos investigando en otra causa. Y no hay ninguna, digamos, el gobernador sobre todo esto no ha dicho una sola palabra. Una sola palabra. Bueno, esto le está causando mucho daño a Río Negro Mar. Es una pena, porque es una provincia hermosa, rica, llena de futuro y de posibilidades. Pero bueno, sí, vienen días duros, nosotros las cosas las tenemos que decir. Ya, como dije yo en el discurso, iniciamos un camino sobre el cual ya es imposible ni detenerse ni volver para atrás. Nosotros tenemos que lograr el objetivo. Obviamente que hay gente que dice que vamos a cambiar las cosas y hay gente que dice que no vamos a poder cambiar las cosas. Nosotros no escuchamos absolutamente nada. Seguimos adelante, cumplimos con nuestra función constitucional, cumplimos con la ley orgánica que nos regula, y creo que tal vez nosotros no, Omar, pero alguien va a recoger estos frutos. Alguien los va a recoger y bueno... Y es justo que vivamos con esperanza y que creamos en los funcionarios. Y es justo que nuestros hijos crean. Es así. Si no hay no futuro. No tiene sentido tampoco la vida. Exactamente. Uno mismo se da cuenta cómo se diluye el futuro de quienes nos van a suceder. Lo que me suena sin respuesta también es qué está pasando con la independencia que debería tener allí el Poder Judicial. Bueno, yo denuncio que hay un pacto, ¿no? De algunos jueces con el gobierno. Pero bueno, esto vamos a tener que seguirlo, investigarlo, estar permanentemente alertas, atentos. Cada vez que llevamos un expediente a la justicia lo tenemos que seguir y seguirlo. Nosotros ahora, por ejemplo, en el caso Flavor, que es la gran causa que tenemos nosotros cuando nosotros denunciamos los alimentos preelaborados que se le estaba dando a miles y a miles, estamos hablando de licitaciones de 150 millones de pesos, imagínense ustedes lo que le estoy hablando, 50 millones de dólares. Bueno, comida que la llevamos al INAL y tenía pelos de rata, tierra, bueno, mire, terminamos volteando la licitación, terminamos logrando que la empresa se escape de noche y hoy se le está dando alimento fresco a la gente. En esa causa nos hemos presentado como querellante como particulares damnificados fundamentalmente fundándolo, digo, en el derecho colectivo a la salud, de todos aquellos que comieron estas mercaderías, que eran todos pobres, porque eran chicos pobres, porque eran familias carenciadas, y bueno, ellos hacían el negocio a través de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Usando la pobreza. Uh-huh. Y bueno, seguimos detenidamente las causas, estamos totalmente alertas, somos muy poquitos nosotros en el organismo, no llegamos a 30 personas, pero tenemos mucha vocación y muchas ganas de trabajar. Y bueno, y el gobierno está muy enojado, muy agresivo, y obviamente, si el gobierno, mire, no me dan, pido informes y no me dan. O sea, estoy denunciándolo a los funcionarios por incumplimiento de los deberes, porque mi ley dice que deben colaborar con la Defensoría del Pueblo. Y bueno, ¿por qué no me dan información? Porque la están escondiendo, y si la están escondiendo es por alguna razón que no es buena, que no es santa. Uh-huh. Y bueno, pero yo no pierdo la esperanza de vivir en una provincia donde obviamente siempre va a haber algún vivo en el ámbito público, en el ámbito privado, pero en una provincia transparente, en una provincia donde la gente confíe en su gobierno. Claro. Y donde los funcionarios sean leales al mandato que le dieron. Y vuelvo a repetir, para el país, para todos los que me estén escuchando, no hay probabilidad alguna que un funcionario público, por mejor sueldo que tenga, se haga rico. O sea, que todo aquel que ha hecho fortuna en un cargo público es porque ha robado. No hay otra posibilidad. Uh-huh. Obviamente que no podemos decir lo mismo de aquel que se desempeña en la empresa o en la actividad privada, pero en la función pública nadie se puede hacer rico. No, ni como intendente, ni como gobernador, nadie. De manera que tenemos que ser cuidadosos, prolijos, mirar bien, observar como ciudadanos y pensar bien, con muchos días de anticipación, estudiando a cada uno de los candidatos cuando vamos a emitir nuestro voto. Porque esa es la gran posibilidad, además de la denuncia, y además de usar a los defensores del pueblo, que estamos a disposición de motorizar todas estas denuncias y de proteger al ciudadano y resguardar su identidad para que sobre él no caigan represalias. Nosotros trabajamos muchísimo con la comunidad nos está ayudando mucho en nuestras investigaciones. Y eso me parece que es lo más valioso, que usted no está sola, porque precisamente la gente de bien y la gente que necesita de su representación sabe que está contando con usted. Ana también sabe que cuenta con este programa y vamos a seguir muy de cerca cómo evoluciona todo esto para difundirlo a los cuatro vientos. Bueno, muchas gracias, Omar. Un saludo para todos ustedes, un beso. Que siga muy bien, Ana. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.